Before we come to another session of meditation, the last session this in our this short encounter, then I would like to give some practical hints how to use these different aspects of awareness in regard to breath. Antes de entrar en la última práctica de la meditación, la práctica que vamos a tener en este encuentro, me gustaría dar algunas pistas, algunos indicios prácticos sobre cómo llevarlo a cabo. I would also like to give you some hints of the deeper understanding of the practice of four foundations of mindfulness and how to use them in daily life. Y también me gustaría daros algunas pistas, algunos indicios acerca de la práctica más profunda de los cuatro fundamentos de mindfulness y cómo llevarlos a cabo en la vida diaria. ¿Sí? We don't have much time left, but I hope I will be able to keep my promise. No nos queda mucho tiempo, pero espero ser capaz de poder mantener mi promesa. So, we have explained that the key factor in the practice of mindfulness is attention, and attention means making the object in the mind. Hemos hablado de que el factor clave en la práctica de mindfulness es la atención, y atención significa crear ese objeto en la mente. Now, when you meditate on the breath, you are making the in-breath and out-breath your object. And your concentration should stay there. If your concentration stays there, you will be fulfilled with that object. And that object will become more and more subtle as you become more and more fulfilled with that object. And this you should also apply in daily lives. Así que cuando estamos meditando en la respiración, la inspiración y la expiración se convertirán en tu objeto y entonces tu concentración debe estar ahí. De esa manera obtendrás plenitud en el objeto y de esa manera tu objeto será cada vez más sutil y por tanto podrás llevar a cabo y sentirte pleno en tu vida diaria. In your daily lives you can be only fulfilled with whatever activity you are doing when your mind is perfectly concentrated on that activity and you feel the wholeness with that what you're doing. Así, cuando llevas a cabo cualquier actividad en tu vida diaria, solamente la podrás llevar a cabo con plenitud cuando tu mente esté totalmente concentrada en esa actividad, cuando puedas sentir la integridad, el todo de lo que estás llevando a cabo. And in order to be to feel this wholeness and the totality and be present in this very totality, you have to be aware of the proper occasion. That is very important. Así que para ser capaz de sentir este todo, esta integridad, esta totalidad y estar presentes en ella, tienes que ser capaz de ser consciente también de la ocasión adecuada. Now, se oye mal, ¿verdad? Es que soy un poco bajo, ¿no? No vale. Me oigo bajo. Ay. Ay. Hola. ¿Qué tal? Mejor. Mejor. ¿Sí? Yo lo oigo un poco bajo, pero sí. Muy bajo, no sé por qué. La batería. ¿Será la batería? ¿Tienes un papel celo? Hola. Hola. Hola. Sí. I give you now an example. Os voy a dar un ejemplo. For example, There was once somewhere, say in Prague, a very skillful musician. Por ejemplo, una vez en Praga, en un cierto lugar de Praga, había un músico muy habilidoso. He was a real virtuoso. Era un verdadero virtuoso. So he was very often invited to play in such occasions like marriages or funerals, in order that the people get some high feelings. Así que con mucha frecuencia se le invitaba a tocar en diferentes ocasiones como matrimonios o funerales para que las personas pudieran sentir esos sentimientos tan elevados. Because it is easiest to express the noble feelings by music. Porque parece que es más fácil expresar los sentimientos nobles a través de la música. But because he was always turned only to himself and he forgot completely about the outside world, when in marriage he started to play some funeral music, so the guests started to throw tomatoes at him. Then he got confused, and when he was invited to a funeral, so he said, "Now I will show you." Started to play so very beautiful sounds, but happy sounds for marriage. So again, he got many tomatoes thrown on him. Así que era un hombre que estaba tan vuelto hacia sí mismo, tan interiorizado y tan desconectado de lo que pasaba afuera, que en alguna ocasión, cuando estaban en una celebración del matrimonio, él se puso a tocar una música muy fúnebre, de funeral, y le tiraron tomates. Y estaba tan confundido que después, cuando estaba tocando en una celebración de un matrimonio, se puso a tocar una música muy alegre, como de un matrimonio, y de nuevo solamente recibió tomates de la gente. So the pure virtuoso, he was more and more depressed, and finally he left music. Así que al final este hombre tan virtuoso cada vez estaba más deprimido y al final acabó abandonando la música. What does it mean? It is an inseparable part of mindfulness and awareness that we are aware of what is proper at the proper occasion. Lo que quiere decir esto y a lo que se refiere es que es una parte inseparable tanto del mindfulness como de la consciencia, el tener conciencia y ser consciente del momento adecuado, de la ocasión correcta. So, when we are practicing the meditation on the breath, even if we have some other thoughts which may be very noble or which may be very depressive, we are safe when we concentrate on our breath. If we lose this concentration, who knows what will happen? When a pleasant object comes, we will start feeling elated. When the unpleasant object comes, we will get afraid and fearful. This means that our mindfulness and awareness is not really functioning, despite the fact that we may be experiencing some very elevated moments. Así que esto quiere decir que cuando estamos practicando la meditación en la respiración, puede que nos lleguen otros pensamientos que pueden ser muy nobles o muy depresivos, pero nos mantendremos seguros si mantenemos la concentración en la respiración. Pero si la perdemos, ¿quién sabe qué puede pasar? Puede incluso que aparezca un objeto agradable y esto nos active las sensaciones, o nos aparezca un objeto desagradable y esto nos haga caer en las sensaciones de temor y de miedo. Esto querrá decir que mindfulness no está funcionando, y no estará funcionando incluso aunque las sensaciones o el sentimiento que tengamos sea muy elevado. So, we have explained when we have mindfulness, we are concentrated. But when we are concentrated, we should be aware what is suitable in the given situation, what is not suitable in the given situation, and what are the means we have to reduce our defilements that may arise in the given situation, and what are the means to and what makes our defilements more powerful. Así que cuando practiquemos mindfulness tendremos concentración, pero también habrá que estar conscientes de si lo que estamos haciendo se ajusta a la situación adecuada o no es adecuado, y también conscientes de los medios que tenemos para reducir las contaminaciones que puedan ir surgiendo y de los medios que tenemos para ver cuáles son las causas de que surjan estas contaminaciones o corrupciones. This is especially important for us who are practicing mindfulness in daily life. If you live in a forest or in a monastery, of course the situation is very different. But if we practice mindfulness and awareness in daily life to benefit ourselves, to benefit our near ones, to benefit our society, we have to be aware of the situation and act appropriately. Y esto es especialmente importante si practicamos mindfulness en nuestra vida diaria, porque si vives en un bosque o en un monasterio, las situaciones serán muy diferentes, pero si estás practicando mindfulness y consciencia, toma de conciencia en tu vida diaria para tu propio beneficio, de tus seres más cercanos y el beneficio de la sociedad, habrá que ser consciente de lo que es adecuado en cada situación. So when we practice mindfulness and awareness, we should become more aware of the whole and how our behavior, how our actions, how our feelings, how our perceptions influence the whole. Así que cuando practicamos mindfulness y el estar conscientes, tendremos que estar nos volveremos cada vez más conscientes del todo y cómo nuestro comportamiento y nuestras acciones y nuestras sensaciones y nuestras percepciones afectan a ese todo. This awareness should be also connected with the awareness of impermanence. Y esta conciencia también debería estar conectada con la conciencia de la impermanencia. While we are meditating on the breath, we may experience all kinds of perceptions, all kinds of feelings, all kinds of ideas. Porque cuando estamos meditando en la respiración, puede que tengamos todo tipo de percepciones, todo tipo de sensaciones, todo tipo de ideas. But as long as we are connected with the suitable object, which is breath, when we meditate on breath. Pero mientras nos mantengamos conectados con el objeto adecuado, que en este caso es la respiración, al meditar en la respiración, these different feelings, perceptions and thoughts will arise and pass away, and we do not follow them. We are aware of their impermanence and of their illusionary nature. Así, cuando eso ocurra, surgirán estas sensaciones, estas percepciones y estas ideas, pero no las seguiremos, seremos conscientes de la impermanencia y de la falsa ilusión de su existencia real. The illusionary nature of this is nothing else but the nature of emptiness. Y la naturaleza ilusoria de todo esto no es otra cosa que la naturaleza del vacío. They are of the nature of emptiness because they are always changing. If they were not changing, they would not be of the nature of emptiness. Y tienen la naturaleza del vacío porque están siempre cambiando. Si no estuvieran cambiando, no tendrían la naturaleza del vacío. In the process of change, if something has an essence and cannot change, then it is not a process of impermanence. While meditating, you should be aware of that. En el proceso de cambio, si hay algo que tenga esencia y que no cambia, entonces no se da ese proceso de impermanencia. Y de esto hay que ser consciente cuando uno medita. Now, the breath that you are meditating on actually is changing all the time. The nature of breath is movement. And the movement is always changing. Y de hecho, la respiración sobre la que estás meditando está cambiando todo el tiempo. La naturaleza de la respiración es movimiento, y el movimiento siempre está cambiando. But now, since you concentrated on the breath, you feel breath not as something impermanent, but you feel the breath as something that stands, because your mind is connected to the concept of breath, and the concept of breath appears as something which is not changing. That's why you can go into deeper concentration on the breath. Pero cuando estás concentrado en la respiración, no la sientes como algo impermanente, sino que sientes como que es algo que está ahí y que se mantiene. Y eso es así porque tu mente está conectada con el concepto de la respiración. Y el concepto de la respiración parece que es algo que está ahí, que no es impermanente. The real breath, which is the object of our bodily sensation, is changing in every fragment of a second. If it does not do so, it would not be breath. Pero la respiración real, lo que es realmente el objeto de la sensación corporal que tenemos, está cambiando en cada fragmento de segundo. Si no es así, es que no estás en la respiración real. But the breath that we get concentration on appears like not changing. That's why we can get deep concentration on it. Pero la respiración en la que nos concentramos parece que no cambia. Por eso podemos llegar a un estado más profundo de concentración. In order to bring the mind to state of concentration, bring the mind to the state of peace, you have to make it attach to a concept. The real objects of our perception through the five senses, they are always in the process of change. Así que para realmente llevar la mente a un estado de concentración o a un estado de paz, tienes que vincularlo con algún concepto, porque todo lo que tiene que ver con los sentidos, con nuestros cinco sentidos, está constantemente cambiando. Yet this mind attached to the concept is still changing. The concept looks like not changing, but the mind attached to the concept is changing. Incluso esa mente que está vinculada con el concepto está también cambiando. El concepto con el que nos vinculamos no estará cambiando, pero la mente que está vinculada a ese concepto también está cambiando. What does it mean that these objects of our experience that appear in experience in the world, I have to emphasize, when they appear as standing, they are our concepts. Así que, lo que quiere decir, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que estos objetos de la experiencia, estos objetos que aparecen en nuestra experiencia del mundo, que parece que son firmes, todo aquello que parece que es firme no deja de ser más que un concepto. Y es importante enfatizar esto. So we should be aware that the mind aware of the concepts is also a changing mind. All minds connected with worldly experience, they are changing minds. Así que tendríamos que ser conscientes de que esa mente consciente del concepto también es una mente cambiante. Es decir, cualquier mente que sea consciente de cualquier experiencia mundana o del mundo también es una mente cambiante. So if anything does not change in our worldly experience, it is a concept. The true reality is always changing, like the true reality of the earth is moving I don't know how many kilometers in the second around the sun. De hecho, por tanto, si algo no cambia en nuestra experiencia del mundo, si hay algo que no cambia, entonces tiene que ser un concepto, porque la realidad auténtica, la realidad verdadera de las cosas siempre cambia. Es como cuando hemos hablado de la Tierra que se mueve a no sé cuántos kilómetros por hora alrededor del Sol. So the concepts are very important part of our reality. But the concept is also that which covers the real nature of our reality. Así que los conceptos son muy importantes en nuestra realidad, pero hay que tener claro que los conceptos también están cubriendo la verdadera naturaleza de la realidad. This you can make your own experience, because the object that you concentrate on becomes the concept of the breath. The concept of the breath is not same as a real breath, but it is also not different from the breath. So that's why using the breath you can go into deep and deeper concentration, but your concentration should not be deluded. Así que esto lo puedes experimentar por ti mismo. Por tanto, el concepto, donde el objeto de la mente en el que te estás concentrando es solo el concepto de la respiración. Pero este concepto no es lo mismo que la verdadera respiración, aunque tampoco es diferente. Por tanto, usando la respiración podrás entrar en un estado más profundo de concentración. Pero no debes llegar a confusión con esto, no debes confundirte con lo que es la concentración. So, we tend to be always attached to our concepts. Así que tendemos a estar siempre apegados a nuestros conceptos. And these concepts, they always connected in one way or another with our past. Our prominent likes and dislikes are connected with our past, are not connected with our experience of present object. Así que tendemos a estar vinculados con estos conceptos, y estos conceptos de una manera o de otra siempre están conectados con nuestro pasado, están conectados con momentos de nuestras preferencias o nuestras aversiones, pero nunca con la experiencia. So when we practice meditation based on mindfulness and awareness, we are mindful of the present meditation object, and we start understanding our perceptions, our feelings, our thoughts connected with past and present as being not real. That's how we enter deeply into the process of purification. Así que cuando practicamos mindfulness o practicamos la toma de conciencia, somos conscientes del objeto mental en el momento presente, y es así como empezamos a entender nuestras percepciones, nuestras sensaciones y nuestras ideas, que están conectadas con el pasado en el momento presente, pero que no son reales, y así es como entramos en el proceso de purificación. So you are now practicing the meditation on the breath in order to function appropriately and in a healthy way in daily life, not in order to get more attached to the concepts. Así que tu idea de la práctica de la meditación sobre la respiración es para poder funcionar de manera apropiada y saludable en tu vida diaria, pero no para volverte más apegado a los conceptos. Only when you take your mind inside, when you center it in your body, you will see the illusionary nature of your past attachments and of your future hopes. Así que solo cuando llevas la mente hacia adentro, cuando llevas la atención hacia adentro, hacia tu cuerpo, es cuando comprenderás la naturaleza ilusoria de tus apegos del pasado y de tus esperanzas del futuro. So we are affected by these expressions of ignorance, like boredom, like agitation, like dullness, due to our inability to stay concentrated at the present object. Así que al final nos afectan estas expresiones de la ignorancia en forma de aburrimiento, de agitación o de abotargamiento, porque somos incapaces de estar concentrados en el objeto presente. So we are meditating on the breath in order to see this clearly. Así que meditamos en la respiración para ver esto claramente. In fact, all in our experiences in the world is changing, but we do not see it so. That's why we get so attached to the contents of our experience. De hecho, todo en nuestra experiencia del mundo está cambiando, pero no lo vemos. Por eso nos apegamos tanto a nuestra experiencia del momento presente. The concepts may not be changing, but the mind experiencing the concepts is also changing. A lo mejor los conceptos no están cambiando, pero la mente que está pegada a esos conceptos siempre está cambiando. And this you will understand very clearly through the meditation based on mindfulness and awareness. Y esto lo vas a comprender muy claramente a través de la meditación en mindfulness y en la toma de conciencia. If you practice meditation on breath and it becomes a habit, whenever your minds get agitated, whenever your minds get dull, whenever you are the victim of the unfavorable circumstances or of what you of your likings and dislikings, when you have a deep experience of being centered at the breath, then and attaining peace due to this fulfillment with the breath, then in your daily life also, when you the breath will be means of bringing this peace and stable perception, stable feeling into your lives. Así que cuando conviertas esta meditación de la respiración en un hábito en tu vida diaria, en cualquier situación en la que tengas una mente agitada o una mente abotargada o una mente víctima de cualquier circunstancia desfavorable o de tus preferencias o tus aversiones, serás capaz de entrar más profundamente en esta experiencia profunda de la respiración y de mantenerte en tu momento presente. Y de esta forma, la respiración también funcionará de la misma forma en tu vida diaria. A través de la respiración podrás llegar a un estado más estable de la mente. When we concentrate deeply on the breath without paying attention to other things, our mind will become more sublime, our breath will become more sublime, our perceptions will become more sublime, and we will find peace. Así, cuando seamos capaces de estar concentrados más profundamente en la respiración, sin prestar atención a otras cosas, nuestra mente, nuestras percepciones y nuestras ideas se volverán más flexibles y más sutiles y podemos encontrar la paz. This should not be understood separately from all situations in our life. When we are, we have object which is suitable in proper occasion, and we are fully concentrated on that object, we don't get distracted by other objects, we will find peace here and now. We do not need to look for the future or search for the past. Pero esto no hay que separarlo de lo que supone nuestra vida diaria en nuestro mundo. Cuando tengamos el objeto que sea el adecuado, cuando la ocasión sea la apropiada y cuando tengamos una total concentración, no nos distraeremos y podremos encontrar la paz aquí y ahora sin tener que agarrarnos al futuro o buscar en el pasado. Then the stable perception and stable feelings become your accompaniment. That means you are really making progress in the practice of mindfulness. Así, las percepciones estables y las sensaciones estables se convertirán en tus compañeros. Esto quiere decir que estarás haciendo un progreso en tu práctica de mindfulness. How this progress will be manifested? When the perceptions, the feelings... ¿Cómo se va a manifestar este progreso? Cuando las percepciones, las sensaciones... The attentions... Las atenciones... Become unstable... Cuando sean inestables, you will have immediate knowledge that your mindfulness is being stolen from you. Vas a tener un conocimiento inmediato de que se te ha quitado o se te ha robado tu mindfulness. Been stolen by you, by whom? Pero que te lo ha robado quién, tú o quién? By our grasping of the body, grasping of the sensations, grasping of the mind and grasping of the objects of the mind. Very simple. Pues será muy simple. Lo que te lo ha robado es tu aferramiento al cuerpo, a las sensaciones, a la mente y a los objetos de la mente. When we get deeper into this practice, what will happen? Pero cuando entramos más profundamente en esta práctica, ¿qué va a ocurrir? We will be able to practice the suitable sensations, suitable mind, moment by moment. Pues lo que ocurrirá es que seremos capaces de practicar las sensaciones adecuadas, con la mente adecuada, momento tras momento. This is how we can come to peace. Y así podemos llegar a la paz. And we will also practice the skillful means to practice adequate sensation and adequate states of mind. Y también practicaremos con los medios hábiles o diestros adecuados para practicar las sensaciones adecuadas y los estados de la mente adecuados. This is the secret of the practice of mindfulness. Y este es el secreto de la práctica de mindfulness. And how do we practice mindfulness moment by moment? ¿Y cómo practicamos mindfulness momento tras momento? When we are concentrated. Cuando estamos concentrados. When our attention turns to the body and we pay in the touch, because all our sensations, all our cognition cannot exist without touch. Due to touch, there is sensation. Due to touch and sensation, there is cognition. Without touch, without sensation, no cognition. And touch with what? Touch with body. Cuando estemos en el cuerpo, con nuestra atención en el cuerpo y con el contacto, con el tacto en el cuerpo, porque sin tacto no hay sensaciones, y sin tacto y sensaciones no hay cognición. Sin contacto o sensación no podemos conocer. ¿Y con qué tenemos el contacto? Con el cuerpo. So when we practice the mindfulness of the body, we then at the touch we are contemplating the body. Everything appears in the touch. Así que cuando practiquemos mindfulness en el cuerpo, añadimos el tacto, el contacto. Todo aparece a través del contacto con el cuerpo. Without touching the body with the mind, we do not know we have the body, because we are touching the body with the mind, we know we have the body. Sin entrar en contacto con el cuerpo a través de la mente, es decir, si la mente no tiene contacto con el cuerpo, ¿cómo vamos a saber que tenemos un cuerpo? Sabemos que tenemos un cuerpo porque la mente está en contacto con él. So there is no body without the sensation of the body. There is no sensation of the body without the body. Así que no hay cuerpo sin sensación del cuerpo, y no hay sensación del cuerpo sin cuerpo. What was first and what came later? It's like the chicken and the egg. Was the chicken first there or the egg was first there? If you can solve it, then you have not solved it at all. Así que esto de qué vino primero y qué vino después es igual que la historia del huevo y la gallina. ¿Qué vino primero? Si eres capaz de resolver esto, es que no lo has resuelto en absoluto. So it shows that the deepest questions in our experience we just cannot solve by pointing to this being other than that. Esto lo que nos demuestra es que las preguntas o las cuestiones más profundas de nuestra existencia no se pueden resolver diciendo que es esto y no lo otro. We can only solve them by seeing the whole. That is the secret. Solo podemos resolverlas viendo el todo, y ese es el secreto. When we see the whole, we have solved the problem of the egg and the chicken. Cuando vemos el todo, entonces hemos resuelto el problema del huevo y la gallina. Similarly, when we see the whole, we have solved the problem of body and the sensations, and the mind experiencing the sensations. De la misma forma, cuando vemos el todo, habremos solucionado el problema del cuerpo y de las sensaciones, y de la mente experimentando las sensaciones. So, we cannot separate the parts of our experience from the whole. If we do it, we are not mindful. Así que no podemos separar las partes de nuestra experiencia del todo. Si lo hacemos, es que no estamos siendo plenamente atentos. When we are not mindful, we cannot be aware. Y cuando no obtenemos una atención plena, no podemos ser conscientes. In meditation, we are aware when our mind is stable on the meditation object, and when we don't allow the mind to go away from it, and when we don't allow the states of dullness and the states of agitation to appear. Así que somos conscientes en nuestra meditación cuando nuestra mente está estable, y nuestra mente está estable en el objeto de meditación, y no permitimos que la mente se vaya de ese objeto de meditación ni que irrumpan los estados de agitación o de abotargamiento. This is not to be practiced only in meditation, this is to be practiced always. Pero esto no hay que practicarlo solo en meditación, esto hay que practicarlo siempre. The meditation is only the best means to bring us into the process of purification of our habits, which determine the way we live. La meditación es simplemente el mejor medio para llevarnos al proceso de purificación de nuestros hábitos, que son los que determinan cómo vivimos. So, when we really make progress in meditation, we will not separate so much meditation from our daily life. Our daily life should attune to meditation. The meditation should attune to daily life. This is the real achievement of mindfulness and awareness. Así que cuando vayamos haciendo progresos en la meditación, realmente no separaremos tanto nuestra vida diaria de la meditación. La meditación se sintonizará con nuestra vida diaria, y nuestra vida diaria se sintonizará con la meditación. Y ese es el verdadero logro de mindfulness. When we are mindful and aware, we stay with the present object, with stable perception and stable feeling. Así que cuando tenemos atención plena y somos conscientes, nos quedamos con el objeto mental en el presente, con una percepción estable y una sensación estable. We are aware of the circumstances which make our feeling and perception stable, and of those that do not allow our perceptions and feeling stable. Y también seremos conscientes de aquellas circunstancias que hacen que nuestras percepciones y sensaciones sean estables, y de aquellas que no permiten que nuestras percepciones y sensaciones sean estables. And we are also aware of the means, skillful means, for creating our perceptions and feeling stable. Y también seremos conscientes de los medios diestros o hábiles para crear estas condiciones estables. So here comes the cultivation of love, compassion, joy and equanimity in. Y aquí es cuando entra el cultivo del amor, de la compasión, de la dicha y de la equanimidad. These skillful states of sensations and of mind, they summarize the healthy approach to reality. Así que estos estados o estas sensaciones, estos estados mentales pueden realmente resumir el enfoque de lo que sería una vida saludable. So, when we are mindful, we should be also aware of these healthy states of emotions and mind, and see how we can give rise to them and keep them in mind. Así que cuando somos conscientes, también seremos conscientes de estos estados saludables de nuestras emociones, de nuestra mente, y de ver cómo podemos hacer que surjan y mantenerlos ahí. This is inseparable part of wisdom. We cannot divide it, the wisdom and these healthy sensations. Y esta es una parte inseparable de la sabiduría. No podemos dividir la sabiduría de estas sensaciones saludables. When we have experience of these healthy states of emotions and healthy states of mind, cuando tenemos experiencia de estos estados saludables de las emociones y este estado sano de la mente, what will happen? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Will happen that those states of mind which are unhealthy and which are detrimental to us, we will not take them as too seriously as being real, as being self, as belonging to us, but we will be able to detach from them. This is the curing effect, healing effect of mindfulness and awareness. Pues lo que ocurrirá si llegamos a este estado es que todos esos estados de la mente, todas esas emociones negativas o todos aquellos estados que van en detrimento nuestro, ya no nos los tomaremos tan en serio y no nos apegaremos a esos estados. Y esto es el verdadero efecto sanador de mindfulness. So, when we enter the process of mindfulness and awareness, we enter the process of healing ourselves, and only when we enter the process of healing ourselves, we can effectively heal others. Otherwise, how shall we do? Así que cuando entramos en el proceso de mindfulness y de la toma de conciencia, entramos en un proceso de sanarnos a nosotros mismos. Y entonces es cuando seremos capaces de sanar a los demás. Si no, ¿de qué otra forma podríamos hacerlo? According to the Buddhist philosophy, and it is not only we believe this is not just Buddhist philosophy, it is the realistic picture of the world. Así que según la filosofía budista, y creemos que no solamente según la filosofía budista, sino según la perspectiva realista del mundo. In our experience, the sensations and the mind which depends on sensations, they always in the process of change. Las sensaciones que tenemos y la mente que depende de estas sensaciones siempre están en proceso de cambio. Now, there is such an example to see this very clearly. Y hay un ejemplo que nos ayuda a ver esto claramente. Suppose there is a family. Imagínate una familia. In that family, the grandfather, the grand-grandfather has died. The grandfather has died. The father has died. The son will be dying. The son of the son will be dying. In this conditioning, what is there to do? En esta familia, el tatarabuelo ha muerto, el bisabuelo, el abuelo ha muerto, el padre ha muerto, el hijo ha muerto y el hijo del hijo también va a morir. Y así que en esta situación, ¿qué se puede hacer? In our mind, precisely the same. The previous moment has died. The present moment will die, and the next moment will die. Our mind is like one family, always continuing. Pues en la mente es lo mismo. El momento previo ya ha muerto, el presente momento va a morir y el momento futuro también morirá y nuestra mente sigue en continuo, es como una familia. So if we are holding to that mind which is has been in the past, has been always appearing and disappearing, in present is always appearing and disappearing, in future will be always appearing and disappearing, and all mind which holds to sensations will always be has been appearing and disappearing, is appearing and disappearing, and will be appearing and disappearing in the future. So what is the conclusion? Así que si nos agarramos a esa mente que en el pasado estaba apareciendo y desapareciendo, en el presente aparece y desaparece, en el futuro también aparecerá y se desaparecerá, y se aferra a los sentidos, y que ha estado apareciendo y desapareciendo constantemente, y que va a ser así siempre, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Like in the house where the grandfather has died, the father has died, the son is dying, and the nephew may be dying. If in the house you start dancing and being merry about the sensations you are experiencing, you are doing something which is improper, right or not? Así que si estás en esa familia, en esa casa donde ha muerto el tatarabuelo y el abuelo y el padre ha muerto y el hijo se está muriendo y el sobrino se va a morir y tú llegas ahí y te pones a celebrarlo y a bailar en esa casa, pues estás haciendo algo que es bastante impropio, ¿no? So what is what is proper? ¿Qué sería lo propio? Of course it is proper to experience happiness. It is also of course proper to experience unpleasant sensations, but it is not proper to hold to them. Pues lo adecuado es, por supuesto, experimentar sensaciones agradables, felicidad y también sensaciones desagradables, pero no aferrarte a ellas. It is proper to experience mind based on pleasant sensations. It is proper to experience mind based on unpleasant sensation, but it is very improper to hold to them. Así que es muy adecuado experimentar la mente sobre la base de sensaciones placenteras y experimentar la mente sobre la base de sensaciones desagradables, pero lo que no es nada propio es aferrarte a eso. When we don't hold to them, it means we are mindful. If we hold to them, it means we are not mindful. Cuando no nos agarramos a ello, quiere decir que somos conscientes plenamente, pero cuando nos agarramos a ello, quiere decir que no somos conscientes. If we are not mindful, then we will not do what is proper at the proper occasion, and we will not find any skillful means to get out of unhealthy sensations and unhealthy states of mind. Y cuando no somos conscientes, esto quiere decir que no actuaremos de la manera correcta en la ocasión correcta y que no tendremos los medios adecuados o habilidosos para salir de aquellos estados no saludables de la mente. No doubt we will have trouble in reducing the burden of our suffering. Así que, sin duda, tendremos problemas a la hora de reducir la carga de nuestro sufrimiento. If we have practice of mindfulness and awareness, we have means to reduce. And if we are really diligent, even to remove the suffering and its causes. Así que, si practicamos mindfulness y el ser conscientes, tendremos medios para reducir estas causas del sufrimiento. Incluso si somos muy diligentes, tendremos los medios para eliminar el sufrimiento y sus causas. It is a long way, es un camino largo. But we have to start somewhere. Pero habrá que empezar en algún punto. But where to start? ¿Y dónde empezar? The Buddha is teaching start here and now. El Buda enseña que hay que empezar aquí y ahora. If you start here and now, you will be clear about the past and the causes of past suffering, and you will be able to avoid the suffering in the future and the causes of suffering in the future. Si empiezas aquí y ahora, serás capaz de comprender el pasado y las causas del sufrimiento pasado, y serás capaz de comprender y de evitar el sufrimiento en el futuro y sus causas. You will be able to see which sensations are subtle, which sensations are gross, which sensations are beneficial, which sensations are not beneficial, which sensations are subtle, which sensations are not subtle. You will be, this is wisdom. You will be connected to wisdom. Y así serás capaz de saber qué sensaciones son sutiles, qué sensaciones son burdas, qué sensaciones son beneficiosas y qué sensaciones no son beneficiosas. Y esto es sabiduría, es decir, que estarás conectada a la sabiduría. If you pay attention to the body, you will also see very clearly what conditionings of the body are subtle, what conditionings of the body are gross, what conditionings of the body are beneficial, what are not beneficial. All this is also a practice of mindfulness towards the body. Y también, si prestas atención al cuerpo, serás capaz de saber qué condición o qué estado del cuerpo es sutil, qué estado es burdo, qué estado del cuerpo es beneficioso y qué estado no es beneficioso. The sensation and the body is one process, not two different processes. Y la sensación y el cuerpo es un solo proceso, no son dos procesos diferentes. In this world of ours, everything is, all our experience is contained in our mind. Without mind, we cannot experience anything. Y en esta experiencia de nuestro mundo, de este mundo nuestro, todo está contenido en nuestra mente. Sin la mente no podemos experimentar nada. And the mind that we experience in the world is dwelling in the world. Y la mente con la que experimentamos el mundo habita en el mundo. The world without the mind has no meaning. The world has meaning because it is connected with the mind. The mind gives the meaning to the world. El mundo sin la mente no tiene ningún significado. El mundo tiene significado porque está conectado con la mente. No hay mundo si no hay mente. And in the world, the mind does not exist without the body, without the sensations, without the perceptions, without the will and the factors of the will. This is where the worldly mind is dwelling. Y esta mente que existe en el cuerpo no es, que existe en el mundo no existe sin el cuerpo, sin las sensaciones, sin las percepciones, sin la voluntad y sus factores mentales. Y esta es la mente que habita en el mundo. This is the dwelling of our mind, and our worldly mind without the dwelling cannot function. Digamos que esto es la residencia o el lugar donde habita el mundo, y nuestra mente mundana no puede funcionar sin este lugar donde habita. So when we hold to these dwellings, we are bound to suffer. When we detach from these dwellings, we can find real happiness and fulfillment. Así que cuando nos apegamos a estas moradas es cuando tenemos, estamos sujetos al sufrimiento, pero cuando nos desapegamos de estas moradas es cuando tenemos la posibilidad de plenitud y de felicidad. Then we can get some insight. Y entonces podemos tener alguna percepción, algún conocimiento. The insight into the non-dwelling. Un entendimiento o un conocimiento sobre la no morada, el no habitamiento. The great religious those who have realized the true religion, they taught that they actually the mind has no real dwelling. The humans have no real dwelling. Y realmente aquellos que han experimentado la verdadera religión, esa religión verdadera, todos dicen que la mente realmente no tiene lugar en el que habita, que no hay lugar donde habita esa mente. The non-dwelling is a real dwelling, is a non-dwelling is a real dwelling in happiness. Y que ese no morar en ningún sitio o no residir en ningún sitio es el habitar verdaderamente en la felicidad. And we have access to this non-dwelling because we are by nature connected with introspection. Y nosotros tenemos acceso a esa, a ese no habitar en ningún sitio porque por naturaleza estamos conectados con la introspección. Jesus in our civilization has taught that the different animals, foxes, have their dens, the birds have their nests, but Son of Man has no place to dwell. De hecho, Jesús, por ejemplo, en el caso de nuestra civilización, enseñaba que los animales diferentes, por ejemplo, los zorros tienen sus guaridas, los pájaros tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde habitar. How shall we realize this deep insight? ¿Y cómo vamos a realizar este conocimiento tan profundo? By practicing mindfulness and awareness. Pues practicando mindfulness y plena conciencia. When we practice mindfulness and awareness, we have direct approach to the insight that all our dwellings cannot last. Y cuando practicamos mindfulness y conciencia, tendremos una percepción y un entendimiento directo de que ninguna de nuestras moradas puede durar. So now let us, with this understanding, connect our attention to the breath and study all that appears to us when our mind is concentrated at the breath, has no place to dwell, arises due to causes and conditions, and passes naturally away at the same moment, and it is no place to dwell. And keep in mind the insight that what we concentrate on is a concept. Everything moves except the concepts. And the mind attached to the concepts is also impermanent. Así que con este entendimiento y esta comprensión vamos a entrar en la observación, en la práctica de la concentración en la respiración, y desde ese estado vamos a observar todo lo que surge en esa mente y cómo surgen las cosas en la mente debido a causas y a condicionamientos, y cómo todo aquello que surge se va de manera natural en el momento siguiente, y cómo todo aquello que surge no tiene ninguna morada donde habitar, no existe en ningún sitio. Y cómo recordar también que la mente estará concentrada en aquello que no se mueve, que es un concepto, es solamente un concepto, porque todo se mueve menos los conceptos, pero recordemos también que esa mente concentrada en un concepto también es cambiante. So, we need a concept to stabilize our mind, but we should understand very clearly that the concept and reality are not the same. Así que necesitamos un concepto para estabilizar nuestra mente, pero debemos entender muy claramente que el concepto y la realidad no son lo mismo. When we understand that very clearly, we will understand also very clearly the need to detach. Cuando entendemos eso muy claramente, también entenderemos muy claramente la necesidad de desapegarnos. And where the detachment is most important. ¿Y dónde es más importante el desapego? At the point of sensations. En el punto de las sensaciones. It is the sensations rather than anything else that is the most dominant subject of our likings and dislikings, of our happiness and of our suffering. Realmente son las sensaciones más que ninguna otra cosa el sujeto dominante de nuestras preferencias y de nuestras aversiones, de nuestra felicidad y de nuestro sufrimiento. When you practice concentration and you have success in concentrating on some concepts, suitable concept, you will experience happiness and fulfillment and peace. Cuando puedes practicar la concentración y tienes la concentración en estos diferentes objetos, podrás experimentar la plenitud, la felicidad y la paz. Your mind will become very peaceful, very subtle, and the object, as a result of that, will also become very subtle. Tu mente estará muy en paz y se volverá muy sutil, y el objeto, como resultado de ello, también se volverá muy sutil. When you still make a progress in your meditation and in your practice of mindfulness and awareness, you will get detached from this subtle sensation and subtle mind. Y cuando vayas haciendo aún más progreso en tu meditación y en tu práctica de mindfulness, te irás desapegando de esta sensación tan sutil y de esta mente sutil. When your sensation and mind becomes more subtle, you will not use force or to resist unpleasant sensations. So this is a state of peace. Y cuando tu mente y tu objeto sean más sutiles, ya no aplicarás la fuerza para resistirte a las otras sensaciones, y entonces estarás en paz. You will open your sensations. Abrirás tus sensaciones. Opening sensations means opening the heart. Y abrir las sensaciones quiere decir abrir el corazón. When the heart is open, the body becomes open and relaxed. Y cuando el corazón se abre, el cuerpo se abre y se relaja. When the body and the mind are relaxed and open, the practice of mindfulness and awareness brings the high fruits of happiness. Y cuando la mente y el cuerpo están abiertos y relajados, la práctica de mindfulness y de conciencia te trae los frutos más elevados de la felicidad. So, in order to get these fruits, we have to start somewhere. Así que para obtener estos frutos tendremos que empezar en algún sitio. So let us start with paying attention to the present sensation of the in-breath and out-breath and stay with it. Empecemos, por tanto, prestando atención a la sensación presente de la inspiración y de la expiración, y quedémonos ahí. Do not attempt to remove other sensations by force, just by the force of concentrating on the breath, all the other sensations will go into background. No intentes eliminar por la fuerza cualquier otra sensación que te venga. Simplemente aplicando la fuerza al estar concentrados en la respiración, esto de manera natural llevará cualquier otra sensación a un segundo plano. This is how the mindfulness will lead us to the process of sublimation of sensations and of the mind and of the objects of sensation. Así es como mindfulness nos lleva al proceso de sublimación de las sensaciones de la mente y de los objetos de las sensaciones de la mente. When we have the experience of these advantages of mindfulness and awareness, we will try to keep this open mind, open sensations in our daily lives. Y cuando tengamos esta experiencia de estas cosas que estamos diciendo, intentaremos mantener la mente abierta, las sensaciones abiertas en nuestra vida diaria. This is how our habits will change. Y así es como van a cambiar nuestros hábitos. So we will introduce more mindfulness and awareness to our experience and become detached from our experience. Así aplicaremos más mindfulness y más conciencia a nuestra experiencia y nos desapegaremos de nuestra experiencia. This is how our sensations will become more subtle and more satisfying. Así es como nuestras sensaciones se volverán más sutiles y más satisfactorias. When our sensations are more satisfying and more fulfilling, our mind will be more satisfying and more fulfilling. Y cuando nuestras sensaciones sean más satisfactorias y nos llenen más, nuestra mente será más satisfactoria y nos llenará más. When the mind is more fulfilled and more brings us more satisfactions, then our mental objects will become different. Y cuando esto ocurra con nuestra mente, nuestros objetos mentales se volverán diferentes. We will be very successful in removing all the negative obstacles to mindfulness. Y tendremos mucho éxito a la hora de eliminar todos los obstáculos negativos a nuestra práctica de la atención plena. That means too much holding, too much pushing away, too much agitation, too many doubts, too much dullness. All these are our obstacles to the practice of mindfulness. Es decir, hablamos del demasiado aferramiento, demasiado rechazar, demasiada agitación, demasiadas dudas, demasiado botargamiento, todas estas cosas que son verdaderamente nuestros obstáculos en la cuestión de mindfulness. So we will see, start seeing the whole. Y así empezaremos a ver el todo. The whole being just these five, the corporeality, the sensations, the perceptions, the will and the will factors, and the mind, and all this whole is one interdependent whole. One cannot be separated from the other. Y cuando hablamos del todo, hablamos de ver estas cinco cosas, estos aspectos corporales o la corporeidad, las sensaciones, las percepciones, la voluntad y sus factores, y la mente. Y todo esto lo veremos de una manera inseparable e interdependiente. This is our micro world. Este es como nuestro micro mundo. And our micro world is not separated from this macro world. Y este micro mundo no está separado del macro mundo. The one who separates really has no reality in its own. Aquello que lo separa o el que lo separa no tiene ningún tipo de realidad en sí mismo. When we understand this clearly, we are mindful and aware. Cuando entendemos esto claramente, estamos con atención plena y somos conscientes. When we are mindful and aware in this way, the love, compassion, and joy and equanimity will naturally flow out of this state. Y cuando esto tiene lugar, el amor, la compasión, la dicha y la ecuanimidad fluirán naturalmente dentro de este estado. This is a real mindfulness and awareness. Esta es la verdadera mindfulness y la conciencia real. The mindfulness and awareness without love, compassion joy and equanimity cannot bring the desired fruits. Porque mindfulness y plena conciencia, sin amor, sin compasión, sin dicha y sin ecuanimidad, no puede traer los frutos deseados. What was first, the love, compassion, joy and equanimity, or mindfulness and awareness? ¿Y qué vino primero? ¿El amor, la compasión, la dicha, la ecuanimidad o mindfulness y atención consciente? What was first, the chicken or the egg? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? When we have mindfulness and awareness and love and compassion, we are not bothered by these questions. Cuando tenemos when we don't have them, this question will bother us. Cuando tenemos una atención plena y una conciencia y el amor y la compasión, estas preguntas ya no nos importan. Estas preguntas nos importan mientras no lo tenemos. So, just we do our best to practice mindfulness and awareness with love and compassion, and what comes first or what comes later, we do not bother. Así que hagamos lo mejor posible nuestra práctica de mindfulness y de conciencia con amor y con compasión, y que y dejará de importarnos qué viene primero o qué vino después. If we start bothering what comes first and try to separate them, we may not understand the meaning of either. Porque si empezamos a preocuparnos de qué vino antes o qué vino después, puede que dejemos de entender el significado de ambas cosas. When we understand them together, then our understanding of the practice can go into depths, and the depths means more wisdom. Pero cuando lo entendemos todo conjuntamente, la comprensión de esta práctica puede llegar a una mayor profundidad, lo que quiere decir más sabiduría. In the Buddhist teachings, the wisdom comes from understanding of dependent origination. Según la enseñanza budista, la sabiduría viene del entendimiento del génesis dependiente, de la originación dependiente. And the dependent origination, if separated from the love and compassion of the Buddha, that is a very limited understanding of dependent origination. Y si entendemos la originación o el origen dependiente sin aplicar el amor y la compasión de Buda, realmente será una comprensión muy limitada de este origen dependiente. So if we want to get the full fruits of the practice of mindfulness and awareness, we have to practice them together with love and compassion. This is how the mindfulness and awareness brings the maximum fruits. Así que si queremos obtener todos los frutos de la práctica de mindfulness y de conciencia, tenemos que practicarlo junto con el amor y la compasión. And these maximum fruits will manifest in our daily lives. And how? Y así estos frutos máximos que podremos obtener se manifestarán en nuestra vida diaria. ¿Y cómo? We will have more detachment. We will have more relaxation, and we will have more clarity. Tendremos más desapego, más relajación y más claridad. The practice of mindfulness and awareness is inseparable from this relaxation and clarity. It must be there. If it is not there, it is not the right mindfulness and it is not the right awareness. La práctica de la conciencia y de mindfulness viene conjuntamente con la relajación y la claridad. Si estas dos no están ahí, no es una práctica verdadera de mindfulness y conciencia. So, a realized person. Así que una persona realizada. What is his characteristic? ¿Qué características tiene? He has constant mindfulness and awareness and constant love and compassion. Tiene una conciencia y una atención plena constante y un amor y una compasión constantes. For this very reason, he is always detached and always clear in his mind. Y por esta misma razón, siempre está desapegado y siempre tiene la mente clara. With this kind of mind, there is nothing which he cannot understand clearly. Y con este tipo de mente no hay nada que no pueda entender claramente. The objects will appear naturally to this kind of mind. Los objetos aparecerán de manera natural para este tipo de mente. And this is the way we should practice. Esta es la forma en la que debemos practicar. So now to round up our short meeting, let us just practice for a while. Así que para cerrar esta reunión tan corta, vamos a practicar un tiempo. How long? 15 minutes or 20 minutes? What is better? 15 or 20? 15, 20 minutos, ¿qué es mejor? Fifteen. So, let us concentrate. Now I will not teach about the correct bodily posture, because this is a place of yoga, so I guess there are competent teachers to teach how cultivate a good posture in sitting with a straight spine. No voy a hablar nada de la enseñanza de cuál es la postura correcta, porque estamos en un centro de yoga y entiendo que aquí hay profesores competentes que pueden enseñar acerca de la postura correcta y de la columna erguida. So I will concentrate on healthy sensations and healthy states of mind. Así que yo me concentraré en sensaciones saludables y estados de la mente saludables. Now when we are meditating on the breath, our healthy sensations and healthy states of mind are dependent on our stable attention on the breath. Cuando meditamos en la respiración, nuestras sensaciones saludables y nuestros estados mentales saludables son dependientes de nuestra atención en la respiración. We should always contemplate in this way. Siempre debemos contemplarlo de esta forma. If we do that, we will directly understand the deep advantages of mindfulness and awareness in daily life. Y si lo hacemos así, podremos entender las grandes y las ventajas profundas de mindfulness y de la conciencia en nuestra vida diaria. Just what you experiencing with the breath, you should clearly see is also what you are experiencing in daily life, not different. Lo que experimentas con tu respiración deberías ver claramente que es exactamente lo mismo que experimentas en tu vida diaria y que no hay diferencia. When you concentrate and become aware of a suitable object, your mind will be united. Cuando te concentras y tomas conciencia del objeto adecuado, tu mente se unirá. When the mind is united, it can be fulfilled. If it is not united, it cannot be fulfilled. It will always be in a state of agitation. Cuando la mente está unida, puede sentirse plena, pero si no se une, no puede haber esa plenitud y siempre estará esa mente en un estado de agitación. This is happening moment by moment in daily lives. Y esto pasa momento tras momento en nuestra vida diaria. We are practicing mindfulness and awareness in order to see it very clearly. Estamos practicando mindfulness y conciencia para poder verlo claramente. When we concentrate on our breath, we will moment by moment be peaceful our attention will be stable inside of our bodies. Cuando nos concentramos en la respiración momento tras momento, estaremos en paz y estaremos estable en nuestras emociones. When we concentrate on our breath and start thinking about other things and forget about our breath, then we will not find fulfillment with the breath. We will not find fulfillment with our bodies, sensations, perceptions, will and mind. Pero si estamos concentrándonos en la respiración y estamos prestando atención a otras cosas, entonces no encontraremos ningún tipo de plenitud en la respiración, ni encontraremos ningún tipo de plenitud en nuestro cuerpo, en nuestras percepciones, en nuestras sensaciones, en nuestra atención, ni en nada de la mente. When we are united, we can be happy. When we are fighting with different aspects of our experience, we cannot be happy. Cuando estamos unidos podemos ser felices, pero cuando estamos luchando con diferentes aspectos de nuestra experiencia, entonces no podemos ser felices. And in order to be united, we have to bring the attention inside. If we keep it outside, we will not be united. Pero para estar unidos tenemos que llevar nuestra atención hacia adentro, porque si la mantenemos fuera no podemos unirnos. This is happening moment by moment, and we are using the breath to understand it clearly. Y esto está teniendo lugar momento tras momento, y estamos utilizando la respiración para entenderlo claramente. So with this understanding, we just do it. Con esta comprensión, hagámoslo. And if we have understood the advantages of it, we will try to keep the practice in daily life. Si hemos entendido las ventajas de todo esto, intentaremos mantener la práctica en la vida diaria. If we keep the practice in daily life, even so, we will certainly meet some obstacles. We will be benefited. If we don't keep the practice in daily life, we will not be benefited. Si mantenemos la práctica diaria, es seguro que encontraremos obstáculos, pero recibiremos un beneficio de todo esto. Si no mantenemos esta práctica, no nos beneficiaremos de nada. Let us try to practice with this understanding. Así, intentemos practicar con esta comprensión. When our mindfulness is right mindfulness, we will be relaxed and clear. When our mindfulness is not right mindfulness, we will not be relaxed and clear. Si nuestra atención plena, nuestro mindfulness es el adecuado, estaremos relajados y tendremos claridad. Si no es lo adecuado, no estaremos relajadas y no tendremos tranquilidad. But in the beginning, this relaxation and clarity will not come from just because we want it. It will come because we have practiced. Al principio, esta relajación y esta claridad no van a venir así porque queramos. Vendrán por la práctica. We cannot get this clarity and relaxation just because we want it and it will come. We will get it because we understand. Esta relajación y esta claridad no van a venir simplemente porque queremos y ya está. Esto vendrá a través del entendimiento. When we understand, we will try not to make things by the force of our will, but we will try to do things mindfully. Y así cuando entendamos, dejaremos de intentar hacer cosas por nuestra fuerza de voluntad y empezaremos a hacer las cosas con conciencia. Because we introduce mindfulness into our will can succeed. If we don't introduce mindfulness into our will, it will not succeed. Y nuestra voluntad tendrá éxito porque le vamos a incluir la atención plena. Si no incluimos este mindfulness en nuestra voluntad, no habrá éxito. If we don't have mindfulness, we will practice love, but we will be frustrated. We will practice compassion, but we will be frustrated. We will practice joy, but we will be frustrated. We will practice equanimity, but we will be frustrated. Si no hay mindfulness, practicaremos el amor, pero estaremos frustrados. Practicaremos la compasión, pero nos sentiremos frustradas. Practicaremos la dicha y la ecuanimidad, pero nos sentiremos frustradas. Why? ¿Por qué? Because we are unable to perceive that all these different factors, different parts of our experience are one whole. And if we just hold to the one, we don't see the others. ¿Por qué? Porque no seremos capaces de percibir que todos estos diferentes aspectos de nuestra experiencia son verdaderamente un todo, y entonces nos aferraremos a uno sin ver el otro. So, let us try to practice with this kind of understanding, and I'm sure it will bring a maximum fruits in the future. De esta forma, intentemos practicar con este entendimiento y estoy seguro de que nos traerá los máximos frutos en el futuro. So now we just practice to get the taste. Practiquemos y así tendremos una percepción de ello. we have almost completed the time allotted. Ahora hemos casi terminado el tiempo que teníamos a nuestra disposición. It is ¿Qué tal? Gracias. The most wonderful part of the practice is to dedicate the good things that we have done for the benefit of all sentient beings. La parte más importante y más bonita de la práctica es dedicar todos los beneficios de aquello que hemos hecho al beneficio de todos los seres sintientes. According to the philosophy of the wise man, the good things we can share with others, but the bad things we will have to carry ourselves. Según la filosofía de los hombres sabios, las cosas buenas las podemos compartir con los demás, pero las malas las tenemos que llevar nosotros mismos. So it is especially important that the good things we should dedicate for the benefit of others. Así que es especialmente importante dedicar las cosas buenas al beneficio de los demás. So we will round up this evening with the dedication of the merit we have gained through listening and through talking about the way to reducing and ending suffering, but before, for the benefit of all sentient beings, but before we do it, we have a little time for questions and answers. So if there are any questions which you think may be useful for your understanding and for others' understanding of the practice, this is the last chance to ask. Así que cerraremos esta sesión dedicando todos los méritos que hayamos obtenido mientras hemos escuchado o mientras hemos hablado en estas enseñanzas al beneficio de todos los seres sintientes. Pero antes de ello todavía tenemos un poquito más de tiempo por si hubiera alguna pregunta que consideréis que pueda ser de beneficio también para todos los demás. Esta sería la última oportunidad. So let us give a chance for one or two questions. We have no more time. If there are no questions, then we just round up with dedication of merit. The question is coming. Si hay alguna pregunta más, hacemos una pregunta y si no terminamos dedicando la sesión al beneficio de los demás. So let's make it one question and we do the dedication of merit after, because some of us may be in hurry, to leave. Una sola pregunta y luego dedicación del mérito a todos los seres sintientes, porque algunos quizá tengamos un poco de prisa a la hora de irnos. Brevemente, si quiere, ha hablado acerca de la impermanencia, acerca de que todo lo que podemos percibir en el mundo es impermanente. Yo llevo poco tiempo acercándome al budismo. Así que corríjame si me equivoco, pero tenía entendido que había algunas ramas del budismo que hablaban de la existencia de un ser que de alguna manera sí permanece. No sé, no tengo muy claro. ¿Podría hablar aunque fuera un breve apunte acerca de esto? Si es cierto que hay otra parte del budismo que sí habla de esta existencia de un ser, digamos, permanente o no. Okay. Well, I just it's something really brief. You have been talking about impermanence and impermanent nature of things, and I came closer to Buddhism not so long ago, so I'm kind of near on this, but I came to know that some branches of Buddhism talk about a kind of self that is like permanent or that is not impermanent. So I don't know if you could just give a brief. That self which is permanent is just skillful means. Ese ser permanente del que se habla son simplemente los medios diestros, digamos, los medios hábiles. The real self is actually impermanent. El verdadero ser es realmente impermanente. But some teachers use the permanent self for to introduce the real self, which is nothing but the nature of totality, which is impermanent. Pero hay algunos maestros que utilizan el tema del ser permanente como para hablar del ser real, que no es otra cosa que la naturaleza de la totalidad, que en sí es impermanente. So the real self is not Atman, but the great self. Así que el verdadero real no es el verdadero ser real no es el Atman, sino el ser más grande. That is the real self, the great self. The great self without boundaries, and that self you cannot hold, so it is empty. Y ese es el verdadero ser, el ser más grande que no tiene límites, y a ese ser tú no lo puedes coger ni agarrar. Ese es el ser real. So now let us dedicate the little good that we have been trying to do for our own benefit, and I hope also for benefit of others. And we will round up our evening with that. Así que dediquemos ahora el beneficio que hayamos podido obtener al beneficio de otros, y de esta forma cerraremos la sesión. So I will just say in plain English a few words, and with a Spanish translation. Voy a decir unas cuantas palabras en inglés con la traducción al español. So. May all these merits that I have accumulated by attempting to do good and to listen to good. Que todos estos méritos que haya podido acumular a través de mi intento de hacer el bien y de escuchar el bien. May be of use to the to the for reducing the suffering of all beings. Que sirvan para reducir el sufrimiento de todos los seres. And may it be of use for revealing the true nature of happiness to them. Y que sirvan para revelar la verdadera naturaleza de la felicidad a todos esos seres. May all sentient beings finally be born in the pure land without suffering. Que todos los seres sintientes nazcan finalmente en la tierra pura sin sufrimiento. Okay, this is all for today, and thank you for your attention. Esto es todo por hoy. Gracias por vuestra atención. And I hope we will continue to practice together. Y espero que sigamos practicando juntos. So that next time we meet, we will share our joy from the practice. La próxima vez que nos encontremos, compartiremos nuestra dichosa práctica. Muchas gracias. Antes de nada, y porque se tiene que ir a la otra punta del mundo ibérico, un aplauso para la traductora, por favor. Gracias. Quería también agradecer a todo el equipo de Nirakara y muchas personas por detrás de un evento así. Y bueno, mi agradecimiento más profundo, como siempre y cada día, a todos y todas ellas. Agradecer a cada uno de vosotros el haber venido, el haber prestado atención, el haber estado atentos. Y el agradecimiento profundo a Dhamma Dipa. Thank you very much for all your teachings. También quería deciros que además de dedicarse evidentemente en cuerpo y alma al Dharma, también tiene proyectos de acción social en la India. Podéis ver en Sakarwadi, que es una población a unos 200 kilómetros de Mumbai, un proyecto en una comunidad budista que les dan realmente les cubren las necesidades básicas y también la educación. Os enviaremos un link por si queréis echar un vistazo a su proyecto. Entonces, el Buddhist Education Project. Había salido del paso, no me acordaba el nombre. Entonces, bueno, pues este miércoles tenemos una conferencia, un Mindful Encounter, que son gratuitos en la Complutense, por si os queréis apuntar con dos personas que son senior de la Universidad de Massachusetts. Estaríamos encantados de que estuvieseis todos por ahí. Muchísimas gracias a todos y un gran aplauso para cada uno y cada una de nosotros, incluyendo...